Me empequeñece la lectura y no lo puedo evitar. Se me atascan las ideas abandonadas en mí que solo me espera. Ayer te vi de color sangre. De color sangre.